bronquitis, prostatitis, enfermedades venéreas. Si padece de gangrena, escaras, quemaduras, fiebre alta o está en quimioterapia, el Sican es un gran acompañante. Sican se consume una cucharita 3 veces al día después de los alimentos, de preferencia acompañada con 2 cucharas de clorofila. Sican de Laboratorio Luz Alfa puede usted adquirirlo en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, gracias al auspicio de este producto llamado Sican, vamos a aprender el tema de hoy referente a los quistes. ¿Qué son los quistes? Bueno, los quistes de ovario son sacos pequeñitos, generalmente llenos de líquido, que se forman en un ovario o en la superficie de ella. Las mujeres tienen 2 ovarios, los cuales se encuentran a cada lado del útero. Cada ovario tiene un tamaño y una forma similares a los de una fruta llamada almendra. Los óvulos se desarrollan y maduran en los ovarios y se libera en ciclos menstruales durante los años fértiles. Los quistes ováricos son comunes. Por lo general, causan poca o ninguna molestia y son inofensivos. La mayoría de los quistes desaparecen sin tratamiento en unos pocos meses. Sin embargo, sucede que a veces puede retorcerse o abrirse, en este caso ruptura, y esto puede causar síntomas graves. Para proteger la salud, pues es necesario, si tienes estos síntomas, dolores, hacerse un examen pélvico y, pues, dependiendo del resultado que salga, puedas entrar en un tratamiento para evitar un problema potencialmente grave. Entonces vamos a estudiar sobre los quistes, y para ello entender que entre las dolencias ginecológicas, los quistes anexiales, que con el tiempo se forman tumores, son los más difíciles de todos los problemas de diagnóstico. Esa sutil transición de un simple quiste, ¿no?, que es algo benigno, puede también pasar algo maligno en un ovario. Este es uno de los grandes misterios en la ginecología. Estos tumores, como bien se conoce, el ovario es un órgano de carácter morfológico interrelacionados. Diversos factores genéticos, embriológicos, estructurales y funcionales, pues experimenta una interacción de la cual puede emanar una enorme capacidad tumoral, ya sea benigna o maligna. Ya cuando hablamos de quistes, que si no se tratan a tiempo, dentro de ella también puede aparecer tumores en el ovario. Estos tumores ováricos constituyen el 3er grupo de tumores en la mujer. Aproximadamente 1 de cada 10 féminas lo tendrá a lo largo de su vida, la mayoría de los cuales requerirá, pues, de una evaluación quirúrgica. Esto presenta, pues, desde edades tempranas hasta avanzadas. Cuando hablamos del quiste específicamente y vemos su causa, muchos quistes ováricos se forman como resultado del ciclo menstrual. A esto se los llama quistes funcionales. Hay otros tipos de quistes que son mucho menos comunes. Todos los meses, en los ovarios, nacen pequeños quistes llamados folículos. A propósito, en cada ovario hay cerca de 200.000 folículos, que en total serían unos 400.000 folículos, los cuales van a producir óvulos a lo largo de la vida de esta persona. Estos folículos producen hormonas llamadas estrógeno y progesterona, y se rompen para liberar un óvulo cuando la dama ovula. Un folículo que sigue creciendo se llama quiste funcional. Y existen dos tipos de quistes funcionales. Aquí hay algo muy, muy importante que las damas deben de entender. El aparato reproductor femenino funciona gracias a unas sustancias químicas llamadas hormona. El estrógeno, la progesterona. Es muy importante tener en cuenta esto. Tienen que estar en cantidades exactas, como se dice, a la hora exacta, aumentar o disminuir de una manera proporcional, dependiendo del estadio del ciclo menstrual, ¿no? El tiempo del ciclo menstrual. Si falla esto, o sea, ese equilibrio que debe haber de las hormonas internas, porque el ovario trabaja con hormonas, ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas. Por ejemplo, el quiste folicular, aproximadamente en la mitad del ciclo menstrual, un óvulo sale de su folículo. Luego, el óvulo se desplaza hacia abajo por una trompa, que es la trompa de Falopio. Un quiste folicular comienza cuando el folículo no se rompe, no libera su óvulo y sigue creciendo. La pregunta es, ¿por qué este folículo no se rompe si ya la cosa está madura? O sea, internamente ese folículo ya es un óvulo, ya maduró. Y la pregunta es, ¿por qué ese folículo, que es un saquito de líquido y entra internamente está el óvulo, la pregunta es, ¿por qué ese saquito no se rompe para que libere el óvulo? Problemas hormonales. O hay demasiada hormona o no hay hormona. Y esto va trayendo pues lo que es otras enfermedades. Entonces, ese es el quiste folicular. Es un folículo que no se rompe y como por dentro pues sigue madurando, sigue creciendo y creciendo. Ese es un quiste folicular. También el otro es el quiste con cuerpo lúteo. Después de que el folículo libera su óvulo, se encoge y comienza a producir estrógeno y progesterona. Estas hormonas son necesarias para la concepción. Ahora, el folículo se llama cuerpo lúteo. Salió el óvulo y ese saquito que queda, que habían líquidos, no es cualquier agua, son líquidos muy especiales para poder conservar ese folículo, madurar ese folículo, nutrir ese folículo. Ese saquito, ¿no?, de la cual salió el óvulo, pues se llama cuerpo lúteo. A veces la abertura por donde salió el óvulo se obstruye y se acumula líquido dentro del cuerpo lúteo, lo que provoca un quiste. Este quiste es quiste con cuerpo lúteo. El otro es el quiste folicular, ¿no? El quiste folicular, el saquito no se rompe y sigue creciendo, pero adentro hay un óvulo. En cambio, el quiste de cuerpo lúteo, no, ya salió el óvulo, pero el líquido que estaba en ese saquito no sale. Más bien se obstruye, se tapa y sigue creciendo. Ese es un quiste de cuerpo lúteo. Por lo general, los quistes funcionales son inofensivos. En pocas ocasiones provoca dolor y suele desaparecer por sí solos al cabo de 2 o 3 meses. Otros tipos de quiste, ¿no?, que no están relacionados ya con los ciclos menstruales. El anterior que hemos visto es cada ciclo menstrual. Los quistes dermoides. Estos quistes lo llaman también teratomas. Se forman a partir de las células reproductoras que producen los óvulos en el ovario. Células germinales, en otras palabras. Estos quistes pueden contener tejidos como pelos, piel o dientes. No suelen ser un cáncer, pero hay ese quiste, dermoides. Y ese quiste, repito, tiene pelo, piel y dientes. El otro tipo de quiste es el cistoadenoma. Este tipo de quiste se forma a partir de células en la superficie de un ovario. El quiste puede estar lleno de material acuoso o mucoso. El cistoadenoma puede adquirir un tamaño muy grande. El otro es el endometrioma. ¿Qué es eso? La endometriosis es una afección que hace que las células similares a las que recubren el interior del útero crezcan fuera de este órgano. Parte de este tejido puede adherirse al ovario y formar un quiste. A esto se le llama quiste endometrioma, ¿no? Endometrioma. Los quistes dermoides y los cistoadenomas se pueden agrandar y provocar que el ovario se desplace de su posición normal. Esto aumenta la posibilidad de que se produzca una torsión dolorosa del ovario, llamado torsión ovárica. Esta torsión ovárica puede reducir o interrumpir el flujo de sangre al ovario. Y ahí la cosa se complica. Hay factores de riesgo, como en cualquier patología, por cierto. El riesgo de padecer un quiste ovárico es mayor en estos casos. Por ejemplo, problemas hormonales. Se incluye el consumo de un medicamento para mejorar la fertilidad que provoque la ovulación, como por ejemplo el letrozol, ¿no? Entonces, cuando hay estos problemas hormonales, de hecho, ¿no?, se puede formar quistes. Otro es el embarazo. A veces el folículo que se forma al ovular permanece en el ovario durante todo el embarazo. A veces puede volverse más grande. El otro es la endometriosis. Parte de este tejido puede adherirse al ovario y formar un quiste. También puede ser por infección pélvica grave. Si la infección se propaga a los ovarios, también puede provocar quistes. Y el otro es el quiste ovárico previo. Si han tenido un quiste ovárico, es probable que aparezcan más. Ya, así es que hay que tener mucho cuidado. Estos son los factores de riesgo y las complicaciones, pues no sucede con frecuencia, pero puede surgir con, ¿no?, complicaciones con los quistes ováricos. Por ejemplo, una torsión ovárica. Los quistes que se agrandan, o sea, en el ovario, puede provocar que el ovario se desplace. Esto aumenta la posibilidad de que se produzca, pues, en ella una torsión dolorosa. Si esto sucede, la persona siente un dolor pélvico fuerte, inesperado, o tener náuseas y vómitos. La torsión ovárica también puede reducir o interrumpir el flujo de sangre al ovario. La otra es rotura de un quiste. Cuando un quiste se revienta, o sea, se rompe, entendiendo que es una bolsita de agua, puede sentir un dolor intenso y presentar un sangrado en el interior de la pelvis. Cuanto más grande sea el quiste, mayor es el riesgo de que se rompa. Hacer actividades vigorosas que afecten la pelvis también aumenta el riesgo de ruptura. Ya, hay que tener mucho cuidado con estos quistes. Y la pregunta es, ¿por qué aparece? Pues aquí entra a tallar lo que son el alimento. Hay dos, primero entendamos, el ovario funciona con hormonas. Y estas hormonas tienen que estar en cantidades exactas. ¿Ya? En cantidades exactas, para que ese ovario trabaje y funcione correctamente. Cuando se altera una de ellas, la cantidad, la calidad, ahí vienen los problemas. Ahí vienen los problemas. Y lo que altera esa composición química maravillosa que es el estrógeno y la progesterona, cada una tiene su función, es cierto, pues para que se altere esta composición química, pues tiene mucho que ver la alimentación. Tiene mucho que ver la alimentación. Y ya cuando hablamos de alimentación, está hablando pues de lo que comemos. Hay dos elementos que las damas que se quieren, aman su cuerpo, desean tener salud, hay dos cosas que deben de evitar. La grasa o grosura del animal y la sangre del animal. ¿Ya? Esos dos deberían de evitar consumirlo, porque al ingerir al cuerpo la grasa del animal, el sebo, la manteca del animal, más la proteína, pues de todas maneras estas sustancias, ¿no?, van a ir a parar a la zona del ovario. O incrementando en cantidad o disminuyendo en cantidad. Entonces ahí vienen los problemas del ovario. También otro factor es la sensación de saciedad. Presión o pesadez en el estómago. Y hinchazón abdominal. Entonces, por lo tanto, lo mejor que uno puede hacer cuando hay quiste, sospecha de quiste, esos dolores intensos en el vientre bajo, hay algo ahí, ¿no? Una ecografía transvaginal o una ecografía pélvica, una de dos. Entonces, para determinar a ciencia cierta qué está pasando con ese ovario. ¿En qué etapa o cuándo deberías de consultar a un médico? Cuando hay dolor pélvico o abdominal intenso y repentino. Cuando hay dolor con fiebre y vómitos. Eso ya hay que cuidarse. Dolor te acepto, pero empiece bien en fiebre, bien en vómitos, no. Signos de choque, que incluye piel fría y húmeda. Respiración agitada, aturdimiento o debilidad. Estos últimos síntomas es a causa de la ya no función del ovario, por lo tanto, esta dama tiene que aplicarse hormonas, para poder nivelar, ¿no?, las hormonas en su cuerpo y, bueno, pues se pueda tener una mejora, ¿no? No se olviden, entonces, es muy importante el tipo de alimento que ingieran. Quiten la grasa de animal, sebo, manteca, frituras, ¿ya? Porque eso va a alterar la química de tu cuerpo y vienen muchos problemas, bueno, muchos problemas en la vida conyugal. Aunque no hay manera de prevenir la formación de quistes de ovarios desde el punto de vista facultativo, pues desde el punto de la medicina natural, la mejor manera de prevenir los quistes de ovario es que mantengas en perfecta cantidad y calidad tus hormonas. Y especialmente esas hormonas que salen ahí, ¿no? El estrógeno, que es muy importante, la progesterona. Si falla uno de ellos, pues vienen los desarreglos en el cuerpo. Por eso uno está, a pesar de que aparentemente la persona está sana. Hay que cuidarse, ¿no? Las damas quiten las grasas, las frituras, las carnes rojas, todo tipo de animales de preferencia. Porque eso es lo que intoxica la sangre. Esas moléculas de esos animales circulan por todo el cuerpo antes de llegar al intestino. Y uno se pregunta, ¿no? Y ¿por qué en este tiempo está apareciendo tantos quistes o ovarios poliquísticos en las personas? Pues simplemente porque el alimento influye mucho, hay mucha grasa, mucha fritura consume el ser humano. Y peor todavía, ¿no? Las carnes rojas. eso te altera tu estrógeno y progesterona y empieza a aparecer testosterona. Sí. Las carnes rojas hacen que a nivel hormonal en las damas aparezca la testosterona. Una vez que esto aparezca, pues olvídate, la función del ovario se alteró totalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con este órgano, es muy noble, es parte de una dama, pero todo abuso hace daño. Ya en la alimentación hay que cuidarse, alimentos de preferencia de la chakra, ¿no? Alimentos vegetales. Como fuente de proteína tienen frijol, payar, garbanzo, lentejita, arvejita. Entonces para evitarse, dice, pero si no como carne me va a debilitar, me va a dar anemia, olvídate. No es así. Entonces es muy importante el tener en presente el funcionamiento, ¿no? Entonces con ello ya, pues, poder evitar, ¿no? Entendiendo que en los ovarios se pueden desarrollar tumores benignos, malignos, quistes, sólidos, líquidos, etcétera, a nivel conjuntivo, ¿no? Entonces, ¿y por qué en ese lugar? Repito, porque está lleno de hormonas y hay venas que deberían de circular adecuadamente, pero a veces no hay buena circulación por falta de actividad de la persona. ¿Ya? Así que cuando hablamos de estos quistes, se puede prevenir, como ustedes ven, y también se puede tratar, por cierto, ¿no? Y la forma de tratar, referente a los síntomas, no se olviden, hay este dolor abdominal que puede desaparecer y reaparecer. Es posible que siente un dolor sordo punzante en la zona del bajo ombligo, en uno de los lados. También sensación de saciedad, presión, pesadez en el estómago, en el abdomen, e hinchazón abdominal. Hay que cuidarse porque, repito, estos quistes tienden a alojarse pues en esa zona de la trompa de Falopio y alterar toda la fronte de Falopio. En cuanto a su tratamiento de este mal, anoten que es el Sican, una cucharita, clorofila, dos cucharas, se toma junto. Sican, una cucharita, clorofila, dos cucharas. Eso se consume después de cada comida. Esto le va a ayudar a disolver esos quistes de ovario que una dama tiene. El otro producto es el Biodan y el Tunalin. Biodan y Tunalin. En este caso, dos cucharas, dos cápsulas. Dos cucharas, dos cápsulas. Una hora antes de los alimentos. También se recomienda quitar los picantes, la sal lo mínimo, carnes rojas y cuídense, repito, de las grasas de los animales. Así que hay que tener mucho cuidado con este órgano que es muy noble. Trabaja bien todos los días de tu vida, pero cuando sus hormonas se alteran y se alteran justamente por lo que tú comes, y el otro factor es el aspecto emocional. La angustia, la tensión, la preocupación no solo afecta a la persona que está manejando, sino a todos, ¿no? Y eso va a alterar también, incluso en las damas, su aparato, la función de su aparato reproductor. Así que hemos visto acerca de quistes de ovario y simple, ¿no? Su tratamiento, pero muy efectivo. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud.

Muy bien, a todos los amigos de los distintos distritos de Lima, el Callao, ya saben dónde adquirir producto natural Luz Alfa más cercano a su domicilio. Y no olvide, cuando usted pida, compra o adquiera por delivery o en los centros de distribución oficial de Luz Alfa, pida que sea el producto que pides del laboratorio Luz Alfa. Ahora continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Tenemos llamada, buenas. Buenas tardes. Bienvenida, doctor, a su consulta. Doctor, el día sábado he tomado una bebida bien fría, helada. Y ya el domingo he amanecido mal. Estoy tomando cada 3-4 horas clorofila, propóleo, nogalín, el platino y la copaiba. Pero ahora ya me está dando tos. ¿Qué es lo que debo de tomar? Por favor, doctor, gracias. Ya. Sí, este verano es muy traicionero, pues tanta sed la gente quiere saciar su sed y el problema es que se toma agua helada. Es fatal, es fatal. En el caso ya está saliendo de ese cuadro, lo que ayudará a tu cuerpo es eliminar toda la mucosidad acumulada en los pulmones, que son células muertas que tu cuerpo los ha eliminado. Eso hay que sacarlo del cuerpo. Para eso es el nogalín, 2 cucharas, tu savia plátano, 2 cucharas, jugo de yantén, 1 cuchara, y el propóleo, 1 cucharita. Todo junto. Lo tomas cada 4 horas. Para que no haya mucha mucosidad, vas a quitar de tu alimentación todo lo que es productos de harina refinada. Queque, pasteles, torta, cachitos, pan, arroz, fideos, cualquier. También las frituras tienes que quitar. Y a nivel externo, pecho y espalda, frótate con masaje para dormir. Para elevar tu defensa, clorofila, 2 cucharas, con desayuno, almuerzo y cena, clorofila. Eso sería tu tratamiento, esperemos que te mejores. Continuamos. Buenas. Doctor, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Doctor, quisiera leerle unos resultados que me he hecho de lo que es el ovario, que me han detectado un quiste. Ya. Dice anexo izquierdo, se observa imagen anecogénica. No, yo lo que quisiera es que me leas el resultado. Ya, doctor. Claro, pues si no. Quiste simple anexial izquierdo. Muy bien, ¿qué edad tienes? 48, doctor. Me dijo que estaba de 47 por 40 por 42 miligramos de volumen. ¿Qué tal los niveles de colesterol, triglicéridos? ¿Estás bien? Doctor, no me he hecho el año pasado, este año no me he hecho, doctor. ¿Tiene que ver eso? Claro, las grasas alteran la hormona y la función del ovario y aparecen los quistes, fibromas, tumores. Anote su tratamiento, ¿ya? Doctor, me dijo que me iban a operar, pero dígame usted su... No, agente. No es necesario. No, ay, doctor, indíqueme un tratamiento. Anote, por favor, anote. Ya, doctor, gracias. Vas a tomar el Sican, 1 cucharita. Clorofila, 2 cucharas. Sican, 1 cucharita, clorofila, 2 cucharas. Los dos juntos lo vas a tomar después de cada comida, después de desayuno, almuerzo y cena. También en el caso tuyo vas a regular a nivel hormonal, en este caso es el Biodan, 2 cucharas, y el Tunalin, 2 cucharas. Los dos juntos, 1 hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Repito, evita grasas, frituras, res, carnero, chancho, pato, cuy, conejo, evita toda la clase de animales. Evita especialmente las grasas, frituras, mayonesa y todo ello. Altera todo el aparato reproductor femenino. Eso sería tu indicación, esperemos que te mejores. Continuamos, 471-1898. 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Y no olvide las consultas aquí en la Avenida Canevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Bien, haremos una pequeña pausa. Volvemos.

y sangre de animales y la carne de los animales. Entendiendo que el aparato reproductor femenino trabaja con hormonas y gracias también al sistema nervioso central, el hipotálamo, la hipófisis, ¿no? Órganos que segregan mensajeros, hormonas luteinizantes, folículo estimulantes, etc. Entonces está unido esa parte del cerebro con la parte física que es el ovario. Ya, entonces, esto hace que el ovario trabaje de una manera perfecta. Pero el abuso o el consumo de grasas, sangre y carne de animales va a suceder que de tanto consumo de animales, pues la hormona se desequilibra. El estrógeno, la progesterona, y en vez de ello aparece, miren, ¿eh? De tanto consumo de animales aparece la testosterona en la mujer. Sí, en la mujer. Y el resultado, pues, aparece vellos en las piernas, en las manos, en la zona del labio superior, una especie de bigotes, en la patilla, empieza a salir más cantidad de vellosidades y cabello en esa zona. Su voz, ¿no?, cambia, su físico también cambia, porque, pues, en su cuerpo hay más testosterona, que es una hormona masculina, pues. Esto sucede, repito, por el consumo de animales, grasa y sangre del mismo animal. De ahí que a nivel ovárico, a nivel del aparato reproductor, se alteró totalmente. Se alteró totalmente. Y aparecen quistes, fibromas, miomas y todos los males que pues, una dama padece a nivel del aparato reproductor femenino. Tiene mucho que ver la alimentación. Mucho, mucho que ver. Un ejemplo, ¿no? A las niñas de 7, 8, desde el año nacido, ¿no? A las mujercitas, desde el año ya le están metiendo grasa a su cuerpo. Manteca de chancho, de animales, ¿no? Su primer añito, ahí está su torta. ¿Qué hay en esa torta? Grasa de animales. ¿Qué hay en los bocaditos? Grasa de animales. Chocolates en cantidad. Miren qué están introduciendo. Y empieza a comer, dale con las grasas, los helados, los chocolates, los chupetines. Sigue creciendo ya cuando empieza a saborear los gustos. Abusa de las alitas, los brostes, las pizzas, los pollos a la brasa y etcétera, etcétera. Sigue ingresando grasa de animales, ¿no? 9, 10 años, 11 años, aparece su ciclo menstrual, 12 o 13. Y el cuerpo de esa niña ya no parece de una niña, sino de una mujer. Y lo peor de todo es que a nivel ovárico, a nivel del aparato reproductor, se va alterando. De tanto consumo de animales y de tanto consumo de aves, que tiene tantas hormonas que le alteran pues, la química de esa niña. Y cada ciclo menstrual, en este tiempo, en los escolares féminas, o sea, en las mujercitas, es una enfermedad. Cada ciclo menstrual, sus dolores, cólicos menstruales que le llaman. Todo por el aspecto alimenticio. Y en el aspecto emocional, hemos visto que la hipófisis y el hipotálamo es el que controla la función del aparato reproductor femenino. Una persona que vive estresada, angustiada, tensionada, con maltratos psicológicos, deudas, etc., pues ese cerebro, que es el motor de todo el cuerpo, pues se va a alterar. No va a haber producción de las hormonas luteinizantes, folículo estimulantes. El aparato reproductor va a trabajar mal. Y si a ello le agregamos el consumo de animales, grasas, pues imagínate, ¿no? No solo va a haber quistes, sino los otros males, ¿no?, que la dama padece. Fibromas, tumores, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hay que cuidarse en esos aspectos. Es muy, muy importante. Y si ya lo tienes, estamos dando el tratamiento que es el SICAN, que se toma una cucharita, clorofila 2 cucharas, después de cada comida. También se recomienda el Biodan y el Tunalin para regular el ciclo menstrual.

1898-681-1152. Líneas abiertas a su disposición, pueden hacer sus llamadas. 471-1898-681-1152. Y las consultas aquí en la Avenida Canevaro es todos los días, no se olviden, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También las terapias de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Y por cierto, las paltas y lucmas 100% naturales también pueden adquirirlo en Canevaro 4986. Tenemos llamada, buenas. Doctor Alvarado, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido, su consulta. Un gusto escucharlo, doctor Dionisio. Doctor Dionisio, una consultita. Hace el día viernes, creo que lo escuché a usted comentar sobre el problema de las varices para librarse de la cirugía, como lo escuché decir, pero no lo llegué a captar cómo es esto para las varices, porque yo tengo un problema con mi señora, porque yo soy su paciente suyo, que usted me ha tratado, usted, el doctor Jiménez, el doctor Julca, y usted me estuvo tratando cuando tuve la gastritis. Quiero esto que me lo explique, pero bien pausadamente, porque usted dijo que se había que tomar, no sé, algo de la Plus, dos baldes de agua, pero no sé con qué, doctor. Quiero que me lo explique y lo escucho por la radio, pero bien pausadamente. Muy bien. Es baño alternado, se llama. Baño alternado frío-caliente. Así se llama esa terapia. Baño alternado frío-caliente, de pies. Habrán visto esos baldes blancos de aceite o a veces de pintura de 15 a 20 litros, creo. Esa cantidad de agua se hace hervir, en una olla grande, por cierto, y se echa 5 hojas de col crespa. Col crespa. Por cierto, hay tres tipos de coles, ¿no? Que es el col corazón o col repollo que le llaman, que es para las ensaladas. El otro que es coliflor, ¿no? El coliflor. Y la otra col que le llama col crespa, que es como una bola, pero sus hojas son bien rugosas. Esa. 5 hojas en esa cantidad de agua se va a servir. Y esa agua se vacía en el balde, ¿no? Tienen que tener 2 baldes. Y en el otro balde, agua fría, de caño, así de simple. Entonces, en ese pie caliente de agua caliente, en ese balde de agua caliente, se introducen los pies. Ya, 3 minutos caliente y 1 minuto frío. Esa es la terapia. Internamente tienen que tomar la kombucha Ganoderma, 2 cucharas y una cucharita de F+. Con los alimentos. Y para limpiar pues esas venas y arterias es el abutín y el N-col. Ya, para quitar del cuerpo todo lo que es colesterol, triglicéridos y todo ello. 2 cápsulas de cada uno antes de los alimentos. Y tiene que tomar, por cierto, emoliente 2 litros, lo que es cebada, linaza, yantén, boldo, cole caballo. Y una plantita que se llama canchalagua, que su especialidad es limpiar las venas varicosas. Ese es el tratamiento. Baño alternado de pies de frío caliente, ¿no? Con agua de col crespa y agua fría. Agua caliente 3 minutos, agua fría 1 minuto. Por lo menos 15 a 20 minutos. Se hace una semana, se descansa 3 días, otra semana en ese plan. Al agua caliente se introduce pues que el pie soporte, ¿no? No va a meter pues caliente, ¿no? Si no se pela todo, que soporte el cuerpo. Eso es el tratamiento muy buenísimo para evitarse pues las cirugías, porque cirugías en realidad te extirpan una vena y te inutilizan las piernas. Y eso no es tratamiento, pues, eso no es tratamiento. Lo que uno quiere es curarse y para ello requiere un poquito de disciplina, ¿no? A veces uno quiere curarse en la medicina natural como que fuese fármacos. No, así no es la cosa. Pues fármaco, te aplican tu pastilla, tu inyección, tu antibiótico y ya estás sano. ¿Y la enfermedad? continúa, pues. Lo que uno quiere es curarse, y para curarse requiere disciplina. Pues quiere curarte de varices, tiene que quitar las carnes, las frituras, las gaseosas, embutidos, jodoc, aceites quemados. Si no, ¿para qué hacer el tratamiento, no? Se vuelve un círculo vicioso. Te va limpiando y por la misma boca sigue intoxicando, ensuciando. Así no es. Requiere disciplina la salud. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural. Buenas. Doctor Alvarado, buenas tardes. Bienvenido, su consulta. Le habla Miguel, doctor. Le habla Miguel, doctor, le estoy llamando por el caso de mi hermano. Él tiene diabetes. Se le ha presentado, doctor, lo que se le llama, le está queriendo empezar a dar el pie diabético, doctor. Wow. No está avanzado en sí, que digamos, le está empezando a querer, primero el del pie izquierdo, le empezó a ponerse el dedo más grande del pie izquierdo, a oscurecerse. Entonces, le hemos estado dando otros productos naturales que también, claro, son buenos, y ha estado manteniéndose, ¿no? Y ahora se le ha puesto más rojo, hasta como cerca a la mitad del pie, ¿no? Desde los dedos hasta cerca de la mitad, y un poco más hinchadito, pero no está avanzado en sí, doctor. No está avanzado y tampoco no se ve, solo que está bien rojo. Mi mamá ahora le ha visto a mi hermano y entonces mi hermano está pensando, doctor, no sabe si ir al hospital, en este caso el hospital Loaiza, hay buenos especialistas ahí, o si puede él tratarse de la manera natural, doctor. ¿Qué edad tiene? Familia, doctor, mi hermano tiene cerca de 45 años. ¿Cuántos años de diabético? Como dos, ya como un año aproximadamente, doctor. Entonces él no es diabético. ¿Doctor? Él no es diabético. No, sí es diabético, doctor. No, no es diabético. ¿Por qué, doctor? ¿Tienes celular? ¿Celular quién, de él, doctor? No, ¿para qué grabes? ¿Está ahí tu hermano? ¿Está ahí? No, doctor, él ahorita está en su casa, pero estoy grabando desde mi teléfono, doctor. Ya, ya, grábalo y escucha la orientación, ¿ya? Doctor, por favor, otra pregunta también, como usted sabe, con los productos de luz alfa, doctor, se puede curar, se puede sanar, prevenir, y cómo eso, doctor, por favor, explícame de qué manera se origina, o sea, por qué por se eso, da pues, eso. Por eso, quiero explicarte, ¿no? Para que entienda, okay, lo que, doctor, te estoy diciendo, que tu hermano no es diabético. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Lo has sentenciado? Sí, pues, bueno, a ver. Te escucho, doctor, gracias. Y grábalo para que le enseñes a tu hermano. A ver. Hay dos tipos de diabetes. El diabetes mellitus, que se hereda, aparece a los 7, 8, 10, 12, 15 años. El que se hereda. ¿Por qué? Porque el páncreas, que produce insulina, no funciona. En otras palabras, no sirve, lo tiene de adorno ese órgano. No produce insulina. Por lo tanto, aparece, pues, como tío, a los 8, 10, 12 añitos. Ya es diabético. Porque, repito, su páncreas no funciona. Y si funciona, no produce la cantidad de insulina que el cuerpo necesita. Por lo tanto, hay que aplicar, pues, toda insulina artificial. Ese es diabético, esa persona. Una persona que tiene 35, 40, 50 años y que por algunos motivos se le disparó el azúcar, ¿no? 300, 400. Vas al endocrinólogo con tus síntomas de sed, miccionar a cada rato, sudor frío, ¿no? Vas al endocrinólogo y te dice, no, tú eres diabético, ¿no? Y esta es tu pastilla hasta el día en que muera. Te sentenciaron prácticamente a la diabetes cuando no eres diabético. ¿El por qué? A ver. Vamos a suponer que tu hermano tiene 45 años, un ejemplo, ¿eh? Y que tiene diabetes, me dices, hace un año. Entonces, El razonamiento es que su páncreas ha funcionado 44 años. Sí que tiene 45, un ejemplo, ¿no? O sea, su páncreas ha funcionado 44 años. Entonces no es diabético, pues. Así de simple. Ese pie diabético que tu hermano tiene es consecuencia de la metformina o la insulina artificial que le dan. Porque la metformina, si tú lees la posología, las hojitas que hay en la cajita, pues el órgano que daña la metformina es el riñón. Cuando el riñón se daña, pie diabético. Y encima que esa metformina es para bajar el azúcar, no para curar la diabetes. Porque tu hermano no es diabético. ¿Ya? Entonces, ¿por qué apareció? El grande problema de la gran mayoría de seres humanos es que comemos por comer. Comemos porque me gusta tal o cual plato. Comemos porque es la hora de comer. Comemos porque me dan de comer. Y no comemos para alimentar nuestros órganos internos. Y uno de los órganos abandonados es el páncreas. El páncreas tiene su alimento específico y la gente no sabe, no conoce. Por lo tanto, el páncreas de tu hermano ha trabajado 44 años y ha colapsado por inanición. O sea, no le han dado de comer al páncreas. Pero sí ha comido para la grasa, el músculo, ¿no? Para subir de peso, para los placeres, mas no ha alimentado su páncreas. Por lo tanto, el páncreas ha colapsado, pues. Pero no es diabético. Le han declarado y le han sentenciado a diabetes. Entonces, el tratamiento, así te digo, no es tanto curar el pie diabético. Primero cura la diabetes. ¿Ya? Porque por más medicina que le des para el pie diabético, antibióticos, etcétera, etcétera, la sangre está llena de azúcar, va a seguir degenerando pues en pie diabético. Lo que se quiere es curar la diabetes. Para curar es lo siguiente, anote. Te aconsejo, por una semana dale Ercampuri, porque es caso de emergencia lo de tu hermano. Hay una planta que se llama Ercampuri, 2 cucharadas por 2 litros se va a servir y que tome una taza, por 24 horas dile que tome, una taza cada hora. No hay nada de comida, no hay desayuno, no hay nada. Una taza cada hora. Porque hay peligro de que eso, pues, van al hospital y se cangrene y van a querer cortarlo, pues. Entonces, que tome una taza de Ercampuri cada hora. Que deje sus pastillas. Una taza de Ercampuri cada hora. Eso que es la cantidad que te estoy indicando. Cada hora, por 24 horas. Y se rompe el ayuno con una sopa de alcachofa. Nada de papa ni fideos. Puras verduras, alcachofa y quinoa. Quinoa. Un tazón grande rompe su ayuno. Y empieza su tratamiento. Tiene que tomar el compuesto 31. Ese ya es un producto de laboratorio de Luz Alfa. Compuesto 31, una cucharita. Ya, eso lo consume después de los alimentos. Va a tomar el AR Plus y el Tunalín. AR Plus y Tunalín. 2 cucharadas, 2 cápsulas, 1 hora antes de los alimentos. Y un producto que se llama Kombucha Ganoderma, 2 cucharas, y 1 cucharita de, en el caso de él sería de stevia. Para endulzarlo con stevia, la Kombucha Ganoderma. Eso lo consume con desayuno, con almuerzo y con la cena. La Kombucha Ganoderma es para las varices. El AR Plus Tunalín para activar los riñones y elimina toda la toxina que está acumulada en el cuerpo. Con eso, Dios mediante, podamos salvar el pie y curarse de la diabetes, porque tu hermano no es diabético. En lo que es alimentación, en ayunas tiene que comer 2 yacones. El yacón, 2 tiene que comer en ayunas. A la hora del almuerzo, 5 cucharas de chocho, o tarwi también le llaman, en su ensalada. Cualquier ensalada que prepare, 5 cucharas de chocho tarwi. Desayuno, sopa de alcachofa con quinoa, no le echen choclo, perdón, no le echen papa, sino 2 choclos. Almuerzo, la misma sopa, segundo tienes quinoa, yuco, puré, locro, calabaza. Cualquier segundo con quinoa, no arroz. Y su cena solo fruta. Frutas neutras, que no tienen dulce. Melón, pepino, lima o melocotón. Esa es su cena. Y el agua que va a tomar, ojo, es eucalipto, 5 hojas, culé en 3 tallos, 2 litros por día. Salvamos el pie de esa manera. Y que se tome su clorofila, 2 cucharas, 10 minutos antes del desayuno, 10 minutos antes del almuerzo. Eso sería su tratamiento y en la parte espiritual, pues entender que para Dios no hay imposibles. Que lea la Biblia al menos 10 minutos, que fortalezca su parte espiritual. Tenemos llamada, buenas. Aló, buenas tardes, doctorcito. Bienvenida a su consulta. Por favor, ¿podría decirme cuál es el origen de los miomas y si un mioma puede convertirse en cáncer? Gracias por su respuesta, doctorcito. Muy bien. Gracias. Cuando hablamos de estos tumores, mioma es igual que lo del el tema que hemos hablado acerca del quistes de ovario. Es alteración hormonal. Entendiendo que todo el aparato reproductor funciona, femenino por cierto, funciona con hormonas. Uno de ellos se desequilibra, se malogra todo. Y normalmente eso aparece cuando la persona consume mucha carne, grasas, frituras, ¿no? Entonces eso hace que ese equilibrio perfecto y delicado que hay en el aparato reproductor se altere. Entonces empezamos con los quistes de ovario. Internamente en el útero, pues cada mes hay una membrana muy delgadita. Esa membrana aparece para poder cobijar el futuro ser que se va a formar. Y cuando no hay, simplemente se desprende. Y esa membrana tan delgadita que está cubriendo la parte interna del útero también tiene que desprenderse. Cuando está alterada las hormonas, se queda ahí. Cada mes se va quedando y se va engrosando la pared del útero. Una miomatosis con el tiempo, miomas intrauterinos, tumores, ¿no? Fibromas ya apareció. Así que cuiden el equilibrio de sus hormonas, para ello hay que evitar las carnes rojas, las frituras, las grasas, los chocolates que supuestamente es de cacao pero no es de cacao, etc. Su tratamiento es el Sican, una cucharita, clorofila 2 cucharas, después de las comidas. También el Biodan y el Tunalin, 2 cucharas cada uno antes de los alimentos. Muy bien, nosotros llegando a la parte final de la programación, queremos decirle que hoy hemos hablado acerca de los quistes de ovario. Son sacos generalmente llenos de líquido que se forman en un ovario en su superficie. Las mujeres tienen 2 ovarios, los cuales pues se encuentran en cada lado del cuerpo, ¿no? Los quistes ováricos son comunes. Por lo general causan poca a ninguna molestia o son inofensivas. La mayoría de los quistes desaparecen sin tratamiento en unos pocos meses. Pero a veces cuando se agrava, esto forma pequeños tumores o quistes en cantidad. Y eso requiere cirugía en muchos casos. Para evitar ello, no se olviden. Cuiden sus hormonas, el equilibrio y el estado mental. En estos casos, en quistes de ovario es el Sican, una cucharita, clorofila 2 cucharas después de cada comida. El Biodan y el Tunalin, 2 cucharas cada uno, una hora antes de los alimentos. Y tomen sus 2 litros de agua, ¿no? Es muy importante, una planta que le llaman flor blanca. A nombre de Producto Natural Usalfa, producto natural que sí funciona, y quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa